Recientes investigaciones del Instituto de la Mujer muestran que el tipo de violencia más común entre parejas jóvenes es la emocional, teniendo el grupo de entre 12 y 15 años el mayor índice de violencia física, verbal y sexual. El romanticismo ejerce una enorme influencia durante la adolescencia. Eso, junto a la influencia de los medios y los grupos que frecuentamos, dependiendo de nuestro contexto, puede facilitar el que podamos tener noviazgos o amistades que pueden considerarse como destructivas. ¿Quieres saber algunas señales de la violencia en nuestras relaciones de pareja? Sigue escuchando. Control. Esto es, ella o él quiere saber y decidir todo lo que haces, cómo te maquillas, tu ropa, salidas y amistades. Aislamiento. Ten cuidado. Impedir que mantenga una vida social más allá de él o ella no significa que tenga más amor por ti. Celos. Cuando siempre te dice que coqueteas o te comportas de forma provocativa. Acoso. Durante la relación o después de la misma, vigilarte, seguirte, esperarte a la salida del trabajo, de la escuela, acosarte con llamadas y regalos. Descalificación. Te critica o habla de tu incapacidad para hacer cosas correctamente. Se burla de ti o te compara con otras chicas o chicos. Cuidado. Esas actitudes pueden ser de manera directa o indirecta. Humillación. Te ridiculiza o hace escándalos en público. Da información tuya a través de la palabra del celular o por medio de alguna de las redes sociales. Manipulación emocional. Chantaje para conseguir lo que quieres. Presiones de forma castigadora e incluso de forma victimista, creándote sentimientos de culpa. Indiferencia afectiva. Mostrarse insensible. Ignorarte sin que tú conozcas el motivo. Negar los errores o desaparecer unos días. Amenazas. Amenaza con pegarte, quitarte algo, dejarte o incluso amenazarte con el suicidio. Presión y negligencia sexual. Obligarte a tener relaciones sexuales que tú no deseas. Mediante enfados o acusaciones u obligarte a tener relaciones sin precaución. El 95% de las y los jóvenes encuestados aceptan como normal alguna de estas actitudes en el noviazgo, pero la realidad es que acciones que atentan contra tu dignidad y contra tu autoestima nunca serán normales.